Santo, Las Naciones para Cristo. No sé lo que yo siento, no puedo decir. Cuando yo me encuentro alejado de ti, yo me desespero, yo sin ti me muero. No existe la vida si no fuera por ti. No sé lo que yo siento, no puedo decir. Cuando yo me encuentro alejado de ti, yo me desespero, yo sin ti me muero. No existe la vida si no fuera por ti. Yo te estoy...